primer congreso de Santa Rosa Ambiental. ¿Qué será? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se está gestando? Y para entenderlo y enterarnos del todo, es que le agradecemos y la recibimos a la directora de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, Natalia Lara. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes, muy buena siesta para vos y para todas las personas que están del otro lado escuchándonos. Natalia, gracias por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos si la secretaria de Educación del municipio o la directora de la secretaría le pega una siesta de vez en cuando, pero nos imaginamos que hay un dele que te dele en ese lugar que no te lo permite. Difícil hacerse con una siesta, la verdad, pero bueno, nada, es un espacio de muchísimo trabajo, pero de, bueno, es un trabajo que, por lo menos en mi caso, amo y llevo como vocación la educación, así que, aunque se esté cansado, no es un sacrificio, es un gran placer, y ahí estamos trabajando, como bien vos decías, en el primer congreso de Santa Rosa Ambiental, un congreso que pretende romper con estructuras, no ser un congreso como al que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Cuando uno dice congreso, inmediatamente se le viene a la cabeza ese tipo de congresos más académicos, más ligados bueno, al desarrollo de un conocimiento académico, básicamente. En este caso, si bien van a haber propuestas relacionadas a la academia, personas que han desarrollado especialidades y que vienen a, bueno, a brindar sus saberes, a dialogar con quienes estén dispuestos a conversar sobre economía verde, sobre el reciclado con inclusión social. Pablo Cesano va a estar haciendo la apertura con su conferencia magistral, donde, bueno, va a hablar del impacto de la urbanización en el ambiente y qué posibilidades tenemos como sociedad para vivir en ciudades más sanas, más sostenibles. Pero también vamos a tener otros espacios, porque esto se va a desarrollar el 28 de octubre en la Laguna Don Tomás, allí en la Casa del Bicentenario, y alrededores vamos a tener una carpa donde van a estar presentando los trabajos que vienen haciendo varias de las escuelas y vecinos y vecinas de la ciudad que se inscribieron, porque déjame decirte que eso es lo grato de esto, ¿no? Encontrarse con gente que viene pensando y viene haciendo un trabajo súper importante en los barrios, en sus clubes, en sus escuelas, y está bueno que lo puedan socializar, que lo podamos conocer y, por qué no, generar redes. También vamos a tener otro espacio donde va a haber talleres y capacitaciones destinados a todas las edades. Por ejemplo, va a estar Gotito, que es un emprendimiento familiar que construye juguetes, con especialmente robots, con plásticos. Y bueno, van a enseñar a cómo hacerlos, pero también una charla de cómo poder creer que desde lo más chiquito se puede hacer un emprendimiento y vivir de ello. Va a estar Nicolás, que pertenece a una escuela de improvisación, CH Respira se llama, y enseña a hacer improvisaciones a infancias y a juventudes en relación a lo ambiental. Bueno, instrumentos musicales con elementos reciclables, circo reciclado, capacitaciones para docentes o para gente que se dedique a la educación sin ser docente o que le interese difundir la cuestión del reciclado. Una galería de arte también relacionada a la temática, stands que tienen que ver con la movilidad sustentable y sostenible, lo que tiene que ver con energías renovables, bueno, juegos para todas las edades. Así que el 28 es un día que vamos a estar desde las 9 de la mañana y hasta seguramente 9 de la hasta las 21 con todas estas actividades para todo el público. Natalia, la verdad es que parece un programón, digo, porque hay mucho contenido. Estaba viendo, mientras te escuchaba, cuál es el recorrido, más o menos, la propuesta que estás contando también tiene un costado que toca a la comunicación. Digo, porque también estamos entendiendo que hay las nuevas generaciones que, Natalia, tienen una predisposición especial acerca del cuidado del ambiente, pero la visión de las vecinas, vecinas y de los vecinos que pintamos algunas canas, por ahí es un poco más obsoleta y también más obcecada, como miramos como muchas veces diciendo, bueno, pero esto, ¿cómo se va a cambiar desde acá, no? Si es una problemática global, planetaria, si se quiere, pero muchas veces se trata solamente de enterarlos bien a los vecinos y vecinas, ¿no? Sí, totalmente, y por eso nuestro mayor énfasis está puesto en esto que es un congreso territorial, me gusta decir a mí, y desde la base de la educación popular, esta idea de que todos y todas tenemos algo para enseñar y todos y todas tenemos algo para aprender, y que los grandes cambios no se hacen con grandes hechos así aislados, sino que los grandes cambios se hacen muchas veces con las pequeñas acciones que se pueden hacer desde un hogar. Entonces, no solamente se trata de paneles solares, ¿no? Sino también en mi casa, si no puedo acceder a eso, ¿qué es lo que puedo hacer para sumar? Y es un montón. Mira, nosotros tenemos un programa dentro de lo que es Santa Rosa Ambiental, hemos desarrollado este año lo que le llamamos el circuito pedagógico, que es las escuelas se inscriben y hacen un recorrido por el centro de transferencia, el lugar donde están los recicladores, y déjame decirte que cuando llegan los chicos, las chicas, desde sexto grado y todo el secundario, cuando llegan al lugar donde están los recicladores y cuando ven realmente el trabajo que hacen y cómo ha impactado ese trabajo en sus vidas, cuando los recicladores les cuentan que ha sido la primera vez en estos últimos 3 años que han podido irse de vacaciones, que no sabían cómo era tener un sueldo, bueno, tantas cosas que movilizan y que hacen pensar que a veces las pequeñas acciones no son intrascendentes, todo lo contrario. El hecho de separar los residuos es una enorme decisión, aunque parezca pequeña, pero contundente. Entonces, se trata de informar, y muchas veces cuando uno ve lo que hace Botito, por ejemplo, que te contaba con los juguetes, es increíble, es solamente creatividad, el resto es lo que nosotros llamamos basura. Y hay una familia que ha desarrollado una propuesta que, bueno, ha sido, ellos venden sus propuestas a todo el mundo. Y como ellos, toda la gente que viene, que tiene un gran valor de innovación y de creatividad, ¿no? Y eso es lo que queremos, bueno, enfatizar y multiplicar, ojalá, en la sociedad. Muy bien, muy bien. Estaba viendo, Natalia, también que ya está publicado en una publicación especial el suplemento de Educación Popular acerca de este primer congreso de Santa Rosa Ambiental que se va a estar desarrollando el día 28. Por supuesto que vamos a estar atentos a que sea una jornada bien, bien agradable, que ya haya mejorado, que se haya estabilizado nuestra primavera, la característica Ojalá. Primavera pampeana, sí. Aunque haya que agarrar las cosas, Natalia, para que no se vuele, está muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta esto que mencionás, de que son por ahí pequeñas cosas que generan un gran cambio, sobre todo porque las personas que estamos ya entradas en años tenemos una mirada, pero hay que entender que lo que se viene por delante, las personas más pequeñas que están a nuestro alrededor, son quienes en todo caso se van a beneficiar de cualquier cambio en nuestras actividades, cualquier mejora que se haga a la hora de pensar en los residuos que dejamos y que vamos dejando a nuestro paso en la vida. Y esta posibilidad del primer Congreso de Santa Rosa Ambiental parece más que festejable. Hay una grilla impresionante, Natalia. Sí, sí, sí. Déjame que también te diga al respecto de lo que manifestabas antes en relación a la comunicación. Va a estar presente Gabriela Enzín, que es una comunicadora, bueno, muy reconocida, que tiene un libro que habla sobre la economía verde, es especialista en la temática. Va a estar un científico que hoy forma parte de la Universidad de La Pampa, que ha estado en más de una oportunidad en la Antártida y que trabaja, bueno, cómo afecta, ¿no?, lo que hacemos en el continente, cómo afecta a todo el mundo. Y la verdad que ahí hay una grilla importante, es importante que se inscriban porque hay algunos talleres y capacitaciones que, que tienen cupo. Va a ser todo bajo techo, si nos esperemos que nos toque día lindo, como vos decís, pero si no, bueno, nada, vamos a poder desarrollarlo. Y que ojalá que sea el primero de muchos, ¿no? Y donde cada vez más haya más presencia de la comunidad con trabajos y con cosas que quieran compartir, y ojalá redes que se comiencen a bueno, entrelazar, ¿no? Que eso es lo importante, comprender que esto que vos decías, somos por ahí entrados en canas, como vos decís, pero es el momento y los cambios no se hacen solos, hay que generarlos, y es para el bien de toda la comunidad, de toda la sociedad. Lo podemos ver todos los días, ¿no? Cómo afectan nuestras acciones al ambiente, y ese ambiente es el mismo que nos genera problemas a la misma sociedad. Así que con pequeñas acciones se logran grandes hechos. Tal cual, una oportunidad bárbara también, Natalia, para ir con pequeñas personas, acompañarse, porque va a estar lleno de atracciones para los niños, niñas y adolescentes que anden por ahí. Te estamos muy agradecidos, Natalia, por este ratito. Se pone muy interesante ver la agenda y por supuesto que vamos a estar contando también lo que ocurra en este primer Congreso de Santa Rosa Ambiental. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y les esperamos. Muy bien, allí andaremos. Estábamos hablando un ratito nada más con la directora de la Secretaría de Educación Municipal de Santa Rosa acerca de la llegada de este primer congreso. Dice, ojalá no sea el primero nada más, Natalia Lara.